la columna de espectáculos con Graciela Carballo. Bueno, esta música me pone en un lugar de hacer recomendaciones con un revólver en la cabeza. No, mentira, la mafia no me paga, la verdad que no. No sé si aceptaría, porque a veces las recomendaciones mafiosas para los espectáculos no son muy buenas, la verdad, no coinciden. Bueno, y esa época de resumen, ¿qué va a ser? Termina el año y este año voy a hacer un resumen auspicioso, bastante bueno desde el punto de vista del teatro, de la resurrección del teatro, de la reapertura de las salas. Es el primer año que no tenemos algunas restricciones, algunas salas que piden el uso de barbijo, pero no tenemos interrupción de los espectáculos, más allá de alguna interrupción que tiene que ver con que se enfermen o se hayan enfermado los actores, las actrices y demás. La verdad que la mayoría de las salas de la Ciudad de Buenos Aires han reabierto sus puertas. De todos modos, seguimos diciendo que se han perdido trabajos, sobre todo para todo lo que está atrás del teatro, que no han podido resistir a veces los empleos de, personal administrativo, acomodadores, boleteros, etcétera. Y bueno, si a esto le sumamos la venta de entradas en forma virtual, esto acentúa la cuestión. Voy a nombrar que no, el orden no tiene que ver con poner una primera, otra segunda, no, es un orden absolutamente arbitrario, pero las que me parecieron a mí 8 obras de este año que realmente han sido importantes. Algunas no son de este año, ya vienen de antes, pero otras son puestas de este año. En primer lugar, tengo que nombrar Piaf, protagonizada por Elena Roger, la versión argentina de la puesta inglesa de Jamie Lloyd. Bueno, la Roger se come el escenario, se canta todo. La verdad que es una actriz soberbia y una soprano soberbia también. No sabemos si el año que viene va a seguir representándose. Es probable, porque ella dejó entrever que tal vez sí. Es una obra que tiene una entrada bastante cara, tuvo una entrada bastante cara este año, por eso no la hemos recomendado enfáticamente, porque nosotros tratamos de enfatizar fundamentalmente bueno y barato. Otra fue la apuesta de Vivi Tellas en el Teatro San Martín del clásico de García Lorca, Bodas de Sangre, que se representó durante este año, fue un hito realmente en el San Martín. También tenemos Petróleo por el grupo Piel de Lava, que estuvo en el San Martín, estuvo inclusive en nuestra sala barrial acá en el Cine Teatro El Plata con una presentación del San Martín, estuvo en el Metropolitan Sura. Esta obra del grupo de actrices Piel de Lava, Elisa Carricajo, Pilar Gamboa, Laura Paredes, Valeria Correa, a quienes bancamos desde este lugar absolutamente, bueno, se representó varias veces durante este año y calculamos que va a seguir el año que viene. Es el mismo caso de Terrenal, de Mauricio Cartum, que estuvo en la sala Caras y Caretas y que también ya viene de 9 años de representación y yo la sigo poniendo entre las grandes opciones y seguro que va a estar el año que viene también ya Mauricio Guiñó, que va a estar. Al igual que su otra obra en cartel, que estuvo también en el San Martín, estuvo en el Caras y Caretas, estuvo también en Teatros del Interior, que es La Vis Cómica. Otra que ya viene de tiempo también es Mi Hijo Solo Camina Un Poco Más Lento, de el autor Ivor Martinic, dirigida por Hugo Cacase. Es una obra colectiva de un grupo de vecinos en su momento, que ahora, bueno, está representándose en el Teatro Timbre 4. Timbre 4, siempre digo, es una sala donde uno puede ir más o menos con los ojos cerrados, porque no te vas a clavar. Está interrumpida la programación de Timbre hasta el mes de febrero, creo, y vuelven obras que ya estuvieron el año pasado, como La Omisión de la Familia Coleman, o Una, que son dos obras emblemáticas del teatro. También voy a nombrar Habitación Macbeth, escrita, dirigida y actuada por Pompeyo Audivert, un excelente dramaturgo, autor, actor, todólogo, diríamos. Está y va a seguir estando en el Centro Cultural de la Cooperación. Y Rota, en el extranjero, es una obra que se presentó este año, realmente excelente, va a seguir en cartelera para el año que viene. Y por último voy a nombrar Baza, de Máximo Gorki, con la actuación de Humberto Tortonese, que se representó este año en el Teatro Regio. Así que, bueno, esa es mi lista de obras. Y no puedo decir lo mismo, no soy tan optimista con el cine. El cine, si bien este año tuvimos una película argentina que la rompió, que es 1985, que ya, Argentina 1985, que les cuento que ya está en la mesa chica de los Oscars, ya pasó la primera selección y bueno, es muy probable que gane el Oscar. Es una película, recuerden que la Academia de Hollywood es el lugar más demócrata de los Estados, demócrata en el sentido de gente del Partido Demócrata de Estados Unidos, políticamente correcto, es una película políticamente correcta, está bien dirigida, bien actuada, bien hechas las locaciones. Yo le tengo bastante fe a la categoría película de habla no inglesa, ¿verdad? Y después, así como tanques, tuvimos Avatar y Top Gun Maverick, la remake de esta película, bueno, protagonizada por Tom Cruise. Y bueno, estos fueron los tanques de este año, pero la verdad que no se caracterizaron las salas por muchos estrenos. ¿Y por qué no se caracterizaron? Bueno, porque la mayoría de los estrenos se hacen en las plataformas digitales, que, como no me canso de repetir, la juntan con pala. De hecho, les voy a comentar estrenos de ahora como para decirles algunas cosas sobre los últimos, pero van a ver, estoy hablando de directores, productoras y demás que ya, bueno, la costumbre es estrenar en Amazon o en Netflix. Bueno, ¿qué puedo decirles de la actualidad? En la actualidad ahí estuve viendo varias películas largas todas, me llama la atención, muy, muy extensas, la verdad. La primera es de un director que yo banco muchísimo y que esta vez no lo voy a bancar, que es Alejandro González Iñárritu. Estrenó Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. 2 horas 44 minutos. La verdad es que el proyecto de la película es muy bueno. Si uno lee el argumento, que es una especie de metalenguaje, porque es una película sobre las películas, pero también sobre la vida, es un autorreferencial. La verdad que es, si bien el protagonista acá es un periodista, es un alter ego de González Iñárritu, el director mexicano que filma en Estados Unidos, que usa los films para hablar de lo que pasa en México y para criticar a los Estados Unidos, y los Estados Unidos lo premian. De hecho, González Iñárritu tiene 5 Oscar como director y como mejor película en varios casos, ¿no? Yo he bancado todas sus películas anteriores, Amores Perro, 21 Gramos, Babel, El Renacido, que son películas que han tenido críticas y objeciones. Pero esta es demasiado autorreferencial, demasiado, ¿cómo les diría? Es una película monumental por un lado, pero por otro lado es una película demasiado recargada en sus propios problemas. Alguno de los personajes dice en algún momento, está llena de metáforas, pero no tiene poesía. Digamos, aparece el complejo de culpa de González Iñárritu acerca de los del despojo del pueblo mexicano por parte de los yanquis, y él, bueno, filma en Estados Unidos. La verdad, no vale la pena. Yo la vi, pero no vale la pena verla. No se encuentra nada, nada más allá de una gran actuación de Daniel Jiménez Nacho, que es el protagonista, que es el alter ego de González Iñárritu. Es un personaje llamado Silverio, muy bien actuado por este actor. Y bueno, está, como curiosidad, parece Griselda Siciliani, también nuestra actriz. Está en Netflix, para los que son fanáticos y dicen, bueno, yo igual lo quiero ver, están ahí. La que sí tengo que recomendar es una de un director que yo no suelo frecuentar y realmente me sorprendió agradablemente, pero no suelo frecuentar no porque sea un mal director, sino porque se dedica mucho al cine fantástico, entonces no es un género que yo frecuente, que es Guillermo del Toro. Otro caso, como el de González Iñárritu, un director nacido en Guadalajara que filma ya en Hollywood, por supuesto. Bueno, ganó el Oscar a la mejor película hace unos años por The Shape of Water, La Forma del Agua. Realizó también El Laberinto del Fauno y ahora estrenó en Netflix, miren qué casualidad, Pinocho, de Carlo Collodi, basado en las ilustraciones de Grimley, un ilustrador que hizo los dibujos para una edición del 2001 de la obra de Collodi. Tiene algunos retoques el argumento, es una excelente película. Utiliza para la filmación la historieta en forma de cap motion, que son esas, serían como historietas con dimensiones, como las que usa Nick Park, el director de Pollitos en Fuga, y bueno, otros directores más. La verdad que es excelente, excelente, vale la pena verla. Entonces, Pinocho, de Guillermo del Toro, en Netflix. No se vayan a creer que es una película especialmente para chicos, la verdad no, es para grandes también. Otras cosas buenas, estas sí que vi en estos días, una fue Los Renglones Torcidos de Dios, de Oriol Paulo, un director catalán al que ya conocemos mucho, también en Netflix, de un libro famoso de Torquato Luca de Tena, y que tiene una actriz que para mí es una de las mejores actrices españolas contemporáneas, que es Bárbara Leni. Eduard Fernández, Loreto Mauleón. Bueno, es una historia realmente muy bien filmada, vale la pena verla. Entonces, Los Renglones Torcidos de Dios. Y por último voy a recomendar, para los que nos gusta el policial, y en este caso es una comedia policial, una película que se llama Glass Onion, o traducido sería La Cebolla de Cristal, también muy larga, dura 140 minutos. El director es Ryan Johnson, a quien conocemos por Navajas y Secretos, y tiene un gran elenco, a Daniel Craig volviendo a hacer el mismo papel que hizo en esta película, el detective Benoit Blanc, Edward Norton, Janet Monae, que hace un excelente trabajo, Kate Hudson, una rubia que hemos conocido en la década del 80 y del 90, y no les puedo decir casi nada de esta película, porque si les digo algo les voy a estar contando, pero es una película de misterio con bastantes pasos de comedia. Bueno, dicho esto, entonces los dejo en compañía de cuatro películas, tres recomendables y una que no. Todas duran bastante, así que tienen bastante entretenimiento por ahora.